Porque aprendí filosofía en la escuela del dolor, y porque fui el mejor alumno del fracaso en el amor. Porque escribí siempre de día lo que en la noche me pasó. Casi me olvido de mi vieja sin tener perdón de Dios. Vieja, contame un cuento, como en el tiempo del barrilete que ya no tengo. Vieja, contame un cuento, estoy muy triste y al escucharte estoy contento. Al volver de madrugadas, solitario y sin amor, se quedaba desvelada hasta que llegaba yo. Porque sus manos arrugadas entibiaron con calor todo el frío que dejaron blancas manos sin amor. Vieja, contame un cuento, en el tiempo del barrilete que ya no tengo. Vieja, contame un cuento, estoy muy triste al escucharte estoy contento. Vieja, contame un cuento, como en el tiempo del barrilete que ya no tengo.